La cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19 trajo un sinnúmero de dificultades para todos nosotros. Muchas personas tuvieron que cambiar de horarios o de trabajos para poder seguir adelante. Tienes razón, Jorge. A cada uno de nosotros, esta pandemia nos trajo cambios no muy positivos, pero que debemos acostumbrarnos lo más pronto posible. Como por ejemplo, es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el constante lavado de manos. Pero existen otros aspectos de carácter personal que son igual de importantes para todas las personas en tiempos de pandemia. Es verdad, Wendy. Debemos tratar de adaptarnos a esta nueva normalidad. Lo bueno que la mayoría de las personas lo están haciendo. Para todos fue muy duro este cambio, ya que nadie estaba preparado para vivir un encierro a causa de la pandemia. Así es, Jorge. Ahora que todos hemos tenido que cambiar nuestra rutina, debemos adoptar medidas que nos ayuden a organizar mejor nuestro tiempo, para así aprovecharlo al máximo. Y esto incluye saber que por más que estemos estresados, aburridos o cansados de estar en casa y utilizar la modalidad virtual, debemos adaptarnos a estos nuevos modos para realizar nuestras actividades. Es verdad, Wendy. También debemos recordar que muchas personas en la actualidad y debido a la pandemia, el teletrabajo y la teleeducación seguirán siendo su mayor herramienta de comunicación con sus compañeros y jefes. Tienes razón, Jorge. Ahora que muchas personas pasan más tiempo dentro de casa y usando dispositivos digitales, es un buen momento para buscar pasatiempos que nos mantengan relajados y activos al mismo tiempo, como es la escritura creativa. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo la escritura creativa puede ayudarnos a pasar mejor el tiempo. A continuación los dejamos con su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. Sé fiel a lo que existe dentro de ti. El arte puede ser curativo. Cualquier actividad que resulte placentera y mantenga nuestra mente alejada de las preocupaciones tendrá un impacto positivo en nuestra salud mental. Para las personas que poseen un talento para el arte, bailar, dibujar, tocar un instrumento o pintar, son métodos fantásticos que canalizarán el desarrollo emocional y fomentarán el bienestar psicológico. Quizá te consideres poco dotado para la creación artística, pero no necesitas poseer habilidades específicas para ser más creativo y expresar las emociones. Un buen recurso puede ser la escritura terapéutica. No se exige ser un autor con experiencia, ni un poeta. Todo lo que necesitas es un papel, un esfero y la motivación para escribir. La escritura como terapia es sencilla y puede ser un buen complemento a otros tratamientos. Se puede practicar de forma individual, solo nosotros y un lápiz, o supervisado por un profesional de la salud mental. También es posible compartirla con otras personas en terapias de grupo centradas en la escritura. Sea cual sea la forma que escojamos, escribir contribuirá a nuestro crecimiento personal a expresar y comunicar mejor nuestras emociones y fomentará la sensación de tener nuestras vidas y pensamientos bajo control. Antes que nada, debemos escoger la forma que mejor se adapte a nosotros para obtener un mejor resultado. Usar el formato con el que nos sintamos más cómodos, no importa que sea el clásico diario, una simple libreta de notas, un programa informático o un blog. Debemos crear el propósito de escribir todos los días y decidir cómo, cuándo y dónde vamos a escribir cada día. Así crearemos un hábito. No debemos olvidar el por qué hemos decidido empezar a escribir. Esta podría ser la primera entrada del diario. A continuación, algunas recomendaciones para comenzar a escribir. Pensar sobre qué escribiremos y anotarlo. Reflexionar sobre ello. Coger aire, cerrar los ojos y concentrarnos. Lo mejor es explorar los pensamientos y, cómo no, los sentimientos. es importante controlar el tiempo. Podemos escribir entre 5 y 15 minutos seguidos. También releer y revisar lo que hemos escrito y resumirlo en una o dos frases. El motivo por el cual decidimos escribir es personal y único. Podemos escribir cartas para nosotros mismos o a otros, hacer esquemas con preguntas, por ejemplo, ¿cómo me siento?, ¿qué busco el día de hoy?, ¿y qué podré construir mañana?, ¿qué es lo que no me permite crecer? Acabar estas frases. Lo que más me preocupa es: me cuesta dormir cuando mi recuerdo más feliz es. Hacer listas también, por ejemplo, cosas que me entristecen, razones para levantarme por la mañana, cosas que me gustan, cosas que me hacen sonreír. Estos consejos pueden servirnos a modo de introducción a la escritura como terapia para mejorar el equilibrio personal, canalizar emociones y mantener el control sobre nuestra mente. Al mismo tiempo, nos ayudarán a mejorar el autoestima y, sobre todo, a conocernos a nosotros mismos. La emergencia sanitaria por la que actualmente estamos pasando ha hecho que muchas personas tengan que cambiar sus hábitos en los trabajos para implementar medidas de bioseguridad por el bien de todos y también para que no se pierda el valor y la magia existente en el arte. Sí, Wendy y amigos. El arte, y en especial el cine, han sido una de las industrias artísticas más golpeadas debido al cierre de los cines y la incapacidad de poder realizar eventos masivos como estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Es por esto que en Alta Voz tenemos una entrevista sobre este novedoso tema. Estamos aquí con la presencia del actor profesional Cristian Cobos, quien ha colaborado en producciones como Enchufe TV y también en la película Distante Cercanía. Bueno, y vamos a aprovechar para conversar sobre su punto de vista sobre cómo está el cine ecuatoriano en estos tiempos. A ver, entonces, bienvenido, Cristian. Cuéntame, por favor, ¿cómo está la industria del cine ecuatoriano actualmente? Muchas gracias, Jorge, y gracias por la invitación. Más que nada, quería también saludar a todos los oyentes y gracias por esa gran presentación. Suena genial. Y bueno, respecto a tu pregunta, pues ahorita el cine está en una etapa, pienso yo. Pienso que ahorita el cine, más que nada, tocó adaptarse a la presencia del coronavirus. Entonces, había muchas producciones que estaban por estrenarse, por ejemplo, en los cines, y tuvieron que aplazar. Por ejemplo, había un director que quería estrenar su película. Y él estuvo como que hasta el último que quería que estrenar, pero pienso que no sirve de nada estrenar tu película más que quieras si no vas a tener una audiencia, porque el cine sobrevive de espectadores. Entonces, al ser algo de que llama a mucha gente masivamente, o sea, el hecho de grabar una película es actividad de muchas personas que trabajan juntos y todo es un conjunto. Entonces, si desde el inicio hay como que esa posibilidad de contagio, entonces es muy difícil sacar un producto y hasta llegar a los cines que se proyecte y todo eso. Entonces es muy, muy, muy difícil. Entonces ahorita pienso que el cine está esperando a ver qué sucede y para salir otra vez a seguir siempre como ha sido siempre el cine, o sea, tratar de llamar público, gente y todo eso por el estilo. Claro, y hablando exactamente como mencionabas de las personas que trabajan tras cámaras, a ellos también les ha impactado bastante esto. ¿Cómo crees que ellos puedan salir adelante? Porque prácticamente si no pueden rodar una película, ellos estarían también sin trabajo, ¿verdad? Claro que sí. O sea, el cine se paralizó mundialmente. O sea, casi mundialmente se paralizó. En Ecuador se paralizó. Por ejemplo, yo recién estuve actuando para unos episodios de Enchufe. Entonces, fue un proceso totalmente diferente, porque habíamos quedado en una fecha tentativa, pero llegó el virus y nos fregó a todos y hubo un parálisis y nos llamaron y dijeron, muchachos, llegó el virus, entonces no hay grabación hasta próximo aviso. Entonces, ya ahorita el virus, pasamos el semáforo amarillo, entonces lo primero que dijeron es, vamos a hacerte exámenes. Y fue algo bien, bien épico, o sea, porque te mandaron a un hospital, a un laboratorio clínico, y daba miedo porque ni pude entrar al laboratorio, había una fila fuera del laboratorio, entonces daba miedo, pues es algo riesgoso porque supongo que debe haber personas que están contagiadas, ¿no? Entonces hice la fila, todo bien, evadiendo a la gente y claro, entonces ahorita, por ejemplo, todo el recurso que tiene Tuche Films, que son los de enchufe, se está gastándose en pruebas de COVID para todos los actores, todos los integrantes. E igual, grabar fue algo complejo porque todas las personas tienen máscaras. Los actores tenemos visores a ensayar hasta el momento de grabar. O sea, cuando ya el director dice vamos a grabar, se le quita los visores a los actores, el director dice corte, vuelven otra vez a poner los visores y así se está trabajando. Y también se ha perdido mucho trabajo porque, por ejemplo, yo estaba trabajando, iba a trabajar en una publicidad, o sea, para publicidad para televisión, y se paralizó y mucha gente no ha tenido trabajo y ahorita está como que a medio gas trabajando todas estas producciones, se podría decir. Claro, perfecto. Y ahora, ¿tú crees que una solución tal vez sería mantener esto de la modalidad online, tal vez vender los tickets por Zoom, como han hecho muchos artistas de teatro o muchos cantantes? ¿Qué opinas de esas alternativas que están surgiendo en estos momentos? Sí, o sea, por ejemplo, sí se ha dado esto de que unos capítulos de Enchufe se hicieron vía online, que era, o sea, el actor... el oficio del cine es interesante porque cada vez que tú como actor, cineasta o cualquier cosa, sabes de todo lo que es el oficio. Por ejemplo, hay muchas personas que trabajan en maquillaje, que trabajan en iluminación, son camarógrafos, son editores, cosas así. Y hubo unos capítulos de Enchufe que se grabó vía online, se podría decir, porque había el director que estaba, el actor estaba en su casa y el actor se iba a grabarse a sí mismo. Entonces, con computadora, entonces el director vía Zoom le decía las indicaciones que tenía que hacer el actor. Entonces el actor, como más o menos sabe o ha aprendido, entonces él mismo tuvo que decir, no, a ver, me tengo que encuadrar por acá porque aquí no me está dando la luz, esta cámara se ve de tal reflejo, hasta el mismo actor tuvo que maquillarse. Entonces es algo que como actor, como cineasta, como todo eso, te hace innovar, o sea, te hace pensar, te hace trabajar más y estar pendiente de todo eso. Entonces, claro, se cambió. Pero, por ejemplo, hacer transmisiones en Zoom, no creo en sí, pero existen otras plataformas digitales como ya existen. Por ejemplo, Netflix es una de esas. Netflix ya lleva mucho tiempo, años atrás, ya trabajando con el streaming, que es tú das tu suscripción y tú ves tu película. Y esto creo que ha hecho que Netflix suba sus acciones, suba su interés por la gente. O sea, muchas personas han de haber suscrito que no tenían una cuenta y están ahorita en Netflix. También hay Disney, que también salió su plataforma, y muchas más. Pero el chiste es, no sé si se seguirá manteniéndose todas estas plataformas online después de que pase el virus. Porque es como algo clásico ir a un cine, pero no se sabe. Puede ser que cambie para un futuro. Claro, claro. Y eso va con la siguiente pregunta que te iba a plantear. ¿Cómo imaginas al cine después de esto? Ya que nos contabas de esas medidas de seguridad, de los visores y todo eso, ¿crees que se mantenga por los últimos años o literalmente va a ser como un mal recuerdo, así, algo que ya pasó? O sea, pienso que sí se van a mantener las medidas de seguridad, no al cierto nivel que estamos manteniendo ahora para una filmación, porque ahorita el virus está constante y no existe una vacuna y todo eso por el estilo. Pero, por ejemplo, algo que nos dimos cuenta con un rodaje era que nosotros al momento de comer éramos muy insalubres. O sea, llegó la comida y cada quien cogía su pizza y cada quien cogía su ensalada y cada quien cogía así. Y eso pienso que no está correcto. O sea, ahí no haya virus, puede haber contaminación. Y, por ejemplo, a veces en una grabación alguien tenía gripe y a la semana todo el mundo estaba con gripe ahí falleciendo, hasta inclusive los actores que en teoría deberían estar en perfecto estado. Entonces pienso que esas cositas sí es como que ayudaron a cada persona a decir y darnos cuenta de que esto es un virus. Claro, o sea, si alguien tiene una gripe y no tenemos estas precauciones, contagiamos a todo. Entonces pienso que esto va a ayudar, que para un futuro, si alguien tiene gripe, va a decir mejor voy con mascarilla, y sin recelo va a ir con mascarilla, y todos van a decir tiene gripe, todo bien, y hasta uno mismo de cuidarse de la persona y cosas así. Entonces pienso que sí se va a mantener unas pocas medidas para futuras grabaciones y cosas así, y va a ayudar mucho a mejorar todas estas grabaciones. Ya, de ahí que también quería comentarte que he escuchado que en otros países van a implementar lo que veíamos que existía hace muchos años atrás, los denominados autocines. O también he visto que quieren abrir los cines, pero como respetando el distanciamiento, con el 25% del aforo. ¿Tú crees que, considera usted que esto sería una buena solución para que vuelva el cine a reactivarse? Sí, o sea, me parece buena idea, o sea, que porque mucha gente está trabajando de los cines y vive de esto, y sí, me parece, o sea, una buena idea, o sea, me parece chévere que haya vuelto. Existía el autocine aquí en Quito, había en Cumbayá, creo que el mismo que había en Cumbayá le reabrieron, no estoy seguro si es el mismo, o no sé si será otro autocine, pero sí existía, pero creo que lo llamativo es ir y ver el autocine y con toda tu familia, pero pasa algo raro, que ahorita, o sea, no existen películas de estreno, ahorita todas las películas que están reabriendo y están, o sea, ahorita publicando y todo, son estrenos de que ya hubieron este año, antes del coronavirus, y el 2019, o sea, ahorita están pasando yo creo otra vez, ahorita están pasando, no me acuerdo, Dedicada a mi Ex, que era la película de Enchufe, que igual ya se publicó, y otras películas que ya se estrenaron, o sea, ahorita no hay una película nueva de estreno, que eso pienso que la gente también como que le gusta, o sea, decir, mira, esta película no me he visto, vamos a ver. Entonces, capaz por ese lado no vaya mucha gente, pero de cierto lado es mejor. No sé si la gente le atraiga mucho también ir ahorita con esto del virus a un cine, no sé, con todas las medidas, pero no sé si la gente todavía tenga ese miedo de ir a un cine. Perfecto. Y ahora, ¿cuál crees tú que es la mejor manera de promocionar el cine ecuatoriano en estos tiempos de pandemia? Por redes sociales. He visto que hubo algo muy interesante, que es como que hubo varias plataformas streaming así tipo Netflix que comenzaron a publicar sus películas ecuatorianas, así como que por Facebook decían, miren esta película ecuatoriana o miren esta otra película ecuatoriana, y de paso fue como que también hicieron como una especie de Netflix, así como que si quieres ver esta película suscríbete o paga cierta cantidad de dinero, o sea, poco, así como paga un dólar y mira esta película ecuatoriana. Entonces pienso que comenzaron como a promocionar las películas ecuatorianas que ya existían. Entonces, que eso fue chévere, porque dije, bacán, o sea, la gente ecuatoriana le va a decir, me agarró la duda, o escuché esto, veamos esta película. Entonces hubo como que esta promoción de películas gratuitas y por paga también por vía internet y Facebook, más me di cuenta que había. Bueno, perfecto. Y para ir finalizando la entrevista, cuéntame, con tus conocimientos de cine, ¿qué películas recomendarías para esta cuarentena? Chuta, no sabría qué estilo de género o qué recomendar, pero por ejemplo, puedo decir ahí unas dos. Por ejemplo, hay una película que es de un director famoso que se llama Terry Gilliam, actúa Brad Pitt y Bruce Willis, que va mismo de temática del coronavirus y de un virus. No quiero dar más spoiler, pero estoy diciendo la sinopsis de la película, que se llama 12 monos. Les recomiendo mucho y es bastante genial. Y de películas ecuatorianas les recomiendo que se vean de un gran cineasta que se llama Sebastián Cordero. Les diría que empiece con Ratones y Rateros. El director, creo que celebrando los 20 años de la película, de su ópera prima, subió a él mismo en Full HD, creo que 4K, a Vimeo, la película de Ratones y Rateros. Y también está en Crónicas, también está en YouTube, si no me equivoco. Y sí, creo que es fácil encontrarse la videografía de Sebastián Cordero, que es un buen director, y cada una de las películas le recomiendo totalmente. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian, por tu presencia. Esto fue la entrevista del programa Altavoz. Continuamos con más del programa. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En el Ecuador existen importantes monumentos dignos de visitar y conocer, como es la enorme escultura en el Panecillo. El Panecillo se encuentra ubicado en el centro de Quito y es reconocido por ser la estatua de metal más alta en América del Sur. Esta estatua, que representa a la Virgen de la Algarda, puede ser admirada desde todo el centro histórico de Quito y es un atractivo para turistas nacionales y extranjeros. Esta obra está ubicada a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y fue inaugurada el 28 de marzo de 1975 por el quiteño Bernardo de Legarda. Amigos y amigas, cuéntenos qué es lo que más les llama la atención sobre este tema. Pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp al 098-33-50-97-8. 098-33-50-97-8. Nuestro compañero Miguel Zarzosa preparó este segmento sobre uno de los lugares más turísticos de la Carita de Dios. No esperemos más y los dejamos con su segmento Entretejidos. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. La Virgen del Panecillo es uno de los lugares turísticos más visitados en Quito. La imagen está compuesta por 7.000 piezas diferentes y es considerada como la mayor representación de aluminio en todo el mundo. El Panecillo es visitado hace muchas generaciones por su hermosa vista. Actualmente, y desde que la imagen de la Virgen reposa en la cumbre, el nivel de visitantes incrementó, y esto aumentó las ventas de los comerciantes de dicho lugar. Joel Males, vendedor de artesanías, comentó que tiempo atrás el Panecillo era considerado como uno de los lugares más peligrosos de la capital. Aseguró que una de las pandillas más peligrosas merodeaba por este lugar a partir de las 6 de la tarde. Bueno, ha mejorado en lo que es seguridad y un poco en el cuidado de lo que es este sector, ¿no? Tanto en la infraestructura de la imagen que representa aquí y también en el cuidado de los sitios de trabajo. Bueno, nos va bien por una parte, ¿no? Pero sabemos que la economía cada vez del país baja. Entonces, pues, al transcurrir los años, los primeros años era súper bueno aquí y ahora ha bajado muchísimo a nivel económico. Varios quiteños manifestaron que el Panecillo es su primer lugar turístico que recomiendan a sus familiares o amigos extranjeros. Afirman que al pasar del tiempo se ha convertido en un sitio seguro y tranquilo. Panecillo a lo largo de estos años ha mejorado mucho, más que nada por el tema de seguridad. Decían que la subida al Panecillo era realmente peligrosa, un lugar donde hasta botaban a los muertos ahí en la quebrada. En estos últimos años siento una mejoría en el tema de organización para poder ingresar, conocer la historia y obviamente las facilidades que existen para poder visualizar la ciudad. Bueno, creo que el Panecillo actualmente es uno de los principales lugares a visitar para cualquier extranjero, ya no es necesariamente solo la mitad del mundo. Gracias a la gestión del municipio de Quito y su plan de regeneración, hoy en día se puede encontrar restaurantes gourmet para todos los gustos y bolsillos, una llamativa feria de artesanías y, lo más importante, una policía comunitaria bastante efectiva. Reportó para Entretejidos Altavoz, Miguel Zarzosa. Me llamo Oscar Ramírez y soy homosexual. Me discriminaron, me golpearon, me humillaron con sobrenombres como Barbie o Marica. Tuve algunos intentos de suicidio, pero hoy entendí que ser gay no es un desorden mental, es mi identidad. Pero aún así te respeto. Me llamo Claudia y soy transgénero. La discriminación por mi apariencia me obligó a dedicarme a la prostitución para poder sobrevivir. Ahí fui violada y humillada. Ahora lucho por los derechos de mis compañeras para que no pasen y sufran lo que yo viví en las calles. Pero aún así, te respeto. Soy Jessica Andrade y soy lesbiana. Nunca tuve novio, tampoco me atrajeron, y por eso empezaron a discriminarme. Decidí negar mi preferencia sexual, pero hoy me doy cuenta de que no vivo de las etiquetas, y escoger mi sexualidad es optar por mi libertad. Pero aún así, te respeto. Los grupos GLBTI siguen en pie de lucha por sus derechos. Ellos ya se aceptaron. ¿Por qué tú no? En nuestro segmento de deportes, vamos a hablar sobre la historia del judo, un deporte existente desde el siglo XIX, que consiste en combatir sin armas y que sin duda todos hemos escuchado alguna vez. Es verdad, el judo se puede conocer por el arte de la flexibilidad, influyendo en el desarrollo físico, mental y emocional con el paso de los años. En todos los países existen deportes magníficos que nos ayudan a mantenernos saludables y activos durante nuestra vida cotidiana. Es importante recalcar que realizar deporte al menos una hora al día nos ayuda a mantener activo nuestro metabolismo y relajarnos para tener fuerzas al día siguiente. Ahora, amigas y amigos, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes sobre el judo a través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-33-50-978. 098-33-50-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada con Emilia Reynoso. El deporte es parte de la historia. Jefferson en primer lugar, está en la cesta de la competencia. El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. Sí, señoras y señores, Ecuador, Richard Carapaz. Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria. Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Tengan un buen inicio de año. Bienvenidos a Medalla Dorada. Soy Emilia Reynoso. Hoy quiero contarles acerca del judo, su historia y cómo ha llegado a Ecuador. El judo, o camino de la gentileza y suavidad, fue creado por el maestro japonés Jigoro Kano en 1882. Enriquecido por el maestro Yuzo Mifune. Después de la muerte de Jigoro Kano, periodo en el que Mifune consolidó la técnica y elegancia con la que se conoce el judo hoy en día. Las técnicas en las que el maestro Kano se inspiró fueron derivadas de las enseñanzas de los estilos de dos de las escuelas tradicionales de lucha cuerpo a cuerpo practicados por los guerreros medievales o samurái, como armadura en el campo de batalla hasta inicios del siglo XIX en Japón. El maestro Kano reunió las técnicas en un solo formato, dentro de su escuela en Kodokan. Amigos y amigas, algo muy importante del judo es que es uno de los cuatro estilos principales de lucha deportiva más practicados hoy en día en todo el mundo. A partir del judo, Kodokan se ha derivado o desarrollado las actuales formas de jiu-jitsu europeo, jiu-jitsu americano Esto se debe principalmente a que yudokas formados en Japón y sus discípulos occidentales han sido los que a lo largo del mundo se han encargado de desarrollar de estas otras formas de lucha. El judo es un deporte que permite a las personas que lo practican tener una educación física integral, potenciado por el medio de la práctica de sus técnicas, las posibilidades psicomotrices tales como la ubicación espacial, la perspectiva, la coordinación conjunta e independiente de ambas manos y pies, y las diferentes acciones motrices. ¿Sabían que este deporte tiene beneficios tanto psicológicos como físicos? En el aspecto psicológico, ayuda a las personas hiperactivas con problemas mentales o en niños y adolescentes procedientes de familias disfuncionales que presentan problemas de conducta tanto leves como severos, siendo el judo una de las disciplinas deportivas más recomendadas para estos casos. En cuanto a los factores físicos, se ejercitan todos los músculos sin excepción, lo que logra en el niño un desarrollo armonioso y simétrico en la formación muscular y ósea. La práctica del judo le permite al niño fortalecer los huesos, incrementar la masa muscular y aumentar la elasticidad de músculos y tendones, sobre todo en edades de crecimiento. Amigos, el judo llega a Ecuador y se desarrolla en la ciudad de Guayaquil con la llegada del arquitecto holandés Johan Mos en 1955, abriendo una escuela en el Club Liga Deportiva Estudiantil, donde tuvo muy poca acogida, por lo que las clases se clausuraron muy pronto. ¿Quieren saber qué hizo para llamar la atención de las personas? Cuento que deseoso de hacer una demostración de este arte marcial desconocido en el país, se pone en contacto con el doctor Agustín Arroyo, quien la asume con agrado y esta demostración es impartida a un gran grupo de profesionales dejando una gran impresión. El sensei Mos da las clases en la casa del doctor Arroyo, donde se acondiciona un espacio de 5x5 metros. En el mismo año de 1955 se funda el Club Ecuatoriano de Judo Sachun. Amigas y amigos, el judo es uno de los deportes más importantes para canalizar energías, además de ser altamente recomendado para niños. Hasta aquí llega Medalla Dorada. Nos vemos la próxima semana por Altavoz. El judo, más que un arte de ataque y defensa, es un estilo de vida. En muchas ocasiones hemos sido testigos de grandes cambios en la estructura de algunas instituciones educativas. Sin embargo, el cambio ético y moral de muchos estudiantes sigue siendo el mismo que afecta a otros alumnos. Esto con el bullying, las agresiones psicológicas o físicas. Exactamente, Wendy, como lo mencionas. De nada sirve realizar cambios por el bien de la imagen externa de la institución, sino que deben poner énfasis en educar a los niños para que tengan un buen comportamiento con las personas que los rodean. De acuerdo, Jorge. Debemos ser más conscientes de que los niños y niñas tienen la capacidad de retener información y aprender del ejemplo que los mayores les demos sobre tener una buena actitud y respetar a los demás. Y esto no solo depende de las profesoras y profesores, sino también del empeño que muchos padres de familia pongan con el comportamiento de su primogénito. Wendy y amigos, Considero que las personas debemos ser más pensantes y concientizar más sobre nuestros actos y de esa manera poder enseñar a sus niños las formas adecuadas de comportamiento con sus amigos y familiares. Les cuento que los estudiantes de comunicación de la PUCE han preparado una historia fantástica sobre los valores en la educación de muchos niños y niñas, quienes logran explicar el sentido de la responsabilidad y respeto hacia sus mayores. A continuación, al estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. ¿Cómo le va, señora Sánchez? Hola, Juliana, ¿cómo estás? Buenos días, señorita Carolina. Buenos días, señorita Benavides. Le vengo a dejar a la Julianita que casi se me atrasa las clases. No se preocupe, que aún está a tiempo. Igual las clases aún no han empezado. Mami, me voy al parque porque pusieron una resbaladera nueva. Pero no te atrases a clases. Veo que cada día la escuelita va mejorando. Eso es maravilloso. Mi hija me contó que no solo estaban remodelando las canchas, sino que los baños también están muy limpiecitos y otros nuevos han puesto. Así es, mi señora Sánchez. Todo está siendo remodelado paulatinamente. En las aulas ya tenemos pizarrones nuevos, pupitres, libros en buen estado y, en fin, un centenar de cosas. Pero qué mejor que pase todo esto, pues. Así es, pero como dicen por ahí, no todo es color de rosas. ¿Y por qué dice eso? A pesar de todos los cambios, hay niños que no atienden a clases y quieren pasar solo jugando o en peleas, todo el tiempo con sus amiguitos. No puedo creer lo que me dice. Sí, señora Sánchez. Algunos niños también se quejan de sus compañeros más grandecitos, que les hacen bullying, dice. ¿Puede creerlo? Y los jovencitos, solo faltando al respeto a sus profesoras. Ay, ¿y qué será de hacer? La verdad, esto ya nos tiene preocupados. Lo que usted me cuenta también me deja preocupada. ¿Y no será que aparte de los cambios de la fachada, deben haber otro tipo de cambios en la escuela para que nuestros hijos y los profesores se sientan realmente bien? Esto debemos conversarlo con los otros padres de familia, los profesores y alumnos. Me parece una muy buena idea. Debemos conversar. Y bueno, me retiro. Si no llego puntual a las clases, mis niños se me alborotan. Hasta luego, señorita profesora. Hasta luego, señora Sánchez.